Bienvenidas a La Bufanda Roja, desde Burgos, emitiendo en Radio Onda Expansiva, un espacio donde queremos rastrear los hilos de las luchas que claman desde el pasado. Las luchas que hierven en el presente y las reflexiones que nos ayuden a tejer una vida que merezca la alegría de ser vivida. Vamos a contar historias de revoluciones colectivas que se van entretejiendo como las telas cuando se cruzan fuertemente, para servirnos de referente en este incierto presente y saber que nunca más caminaremos solas. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Desde La Bufanda Roja queremos hacer un pequeño especial en apoyo a la huelga de este jueves 8 de marzo. Una huelga que, como ya conocemos, pretende desbordar el sentido clásico de huelga, lo que tenemos en nuestras cabezas, ¿no? De solo se puede hacer huelga si tenemos un empleo. Pues no, esta huelga se articula en cuatro ejes: el laboral, el de cuidados, de consumo y estudiantil. ¿Y por qué? Pues porque se quiere visibilizar que todas las mujeres aportamos muchísimo, tenemos participación en todas las esferas de la vida y queremos poner en valor todo lo que hacemos. Uno de los ejes principales es el de cuidados. Se pretende generar una reflexión colectiva sobre los cuidados. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Por qué no están en el centro de la vida cuando son realmente lo más importante? Y así desplazar al capital y a las lógicas del mercado de lo que nos mueve. Dicho de otra manera, queremos ocupar otros espacios ese día, ver que podemos, que nos empoderamos, que salimos a las calles y proponer a los hombres que asuman todos los trabajos, todas las responsabilidades que conlleva el cuidado. ¿Para qué? Para reflexionar y para que entre todos veamos lo importante que son y nos decidamos a realmente asumir una decisión colectiva sobre cómo tratamos este tema. Porque al final lo que se traduce es que la inmensa mayoría de las veces somos las mujeres las que asumimos esa responsabilidad. Piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Este día de huelga, que lleva fraguándose desde hace más de un año, articulándose distintos encuentros donde la participación de las mujeres ha sido masiva y muy enriquecedora, viene también, si echamos la vista más atrás, del otro año, cuando las compañeras argentinas ya propusieron hacer un paro a nivel internacional, que con el grito "ni una menos" pusieron todo el foco en los feminicidios, los abusos, las opresiones que estamos sufriendo diariamente las mujeres. Este paro fue secundado por 70 países. Si hacemos una labor de rastreo en la historia, veremos que esta fecha, el 8 de marzo, siempre en sus orígenes tuvo un carácter totalmente revolucionario y de protesta. Nos podemos acordar de las masivas manifestaciones de mujeres en el ámbito textil en Nueva York, pasando por las compañeras rusas que salieron para pedir pan y paz, y fue el inicio de la Revolución Rusa. Innumerables protestas de mujeres han dado a este día un carácter totalmente revolucionario. Lo que pasa es que últimamente, en las últimas décadas, nos estábamos acostumbrando a que fuera un paseo, a que fuera algo mediado por las agendas estatales, y este año no queremos que sea así. Queremos recuperar su carácter de rebeldía, su carácter de poner sobre la mesa todas las opresiones que nos molestan, que sufrimos, y queremos salir a la calle para reivindicarlo. También en nuestro territorio tenemos muchas luchas silenciadas que queremos rescatar. Referentes que nos han enseñado a organizarnos, como las cigarreras o las cerilleras. También en el ámbito textil, muchas mujeres en el siglo XX nos han demostrado que organizándose y juntándose se puede conseguir mucho, se pueden conseguir mejoras. Si no luchamos, sí que estamos perdidas. Entonces, este día, insistimos, queremos que sea un día en el que salgamos en la calle, nos encontramos mutuamente y pongamos patas arriba este sistema que nos está llevando a todos a una vida de miseria. Nos afecta tanto a hombres como a mujeres. Pero el foco está en nosotras, porque queremos que ese día se visibilice toda nuestra aportación y se ponga en valor. Y a ellos también les interpela a reflexionar, a ver los privilegios que este sistema les otorga y a generar entre todos una lucha común para acabar con este sistema patriarcal y capitalista. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo. Ya para acabar, queríamos recordar a una gran luchadora, una activista de la Comuna de París, que sería muy interesante tenerla muy presente. Se llama Louise Michel, de la cual sacamos el nombre de nuestro programa, y queremos traer a colación una de sus citas, que dice así: cuidado con las mujeres cuando se sientan asqueadas de todo lo que las rodea y se subleven contra el mundo viejo. En ese día nacerá el mundo nuevo. Pues eso queremos este 8 de marzo, que empiece un nuevo mundo. ¡A la huelga, compañeras! Valientes, libres, diversas, somos manada feminista hacia la huelga. Valientes, libres, diversas, somos manada feminista y esta es nuestra huelga. Estamos aquí en el Centro Social, nos hemos desplazado el podcast de La Bufanda Roja para hacer preguntas dentro de un acto de apoyo a la huelga feminista en el CSR Gamonal, y la pregunta que queremos realizar a las asistentes es: ¿tú por qué vas a la huelga feminista? Porque a día de hoy estamos viendo en todas las noticias y en todo en nuestro día a día la desigualdad que vivimos las mujeres, y es brutal estar dándote cuenta poco a poco de todo, en plan del machismo que vivimos, de la represión que tenemos, de la desigualdad, o sea, no sé. Y creo que tenemos que luchar por ello y cambiar. Y por ejemplo, ahora que han nacido unos niños pequeños, pues quiero, no sé, me siento responsable de crear un mundo mejor para ellos. Pues mira, hago huelga porque estamos hasta las narices ya de vivir en este sistema de opresor que nos está machacando, que nos dice cómo tenemos que ser, cómo tenemos que comportarnos, que nos oprime día a día, y para demostrar que las mujeres somos una de las bases fundamentales de la vida social y de la economía, y que si paramos nosotras, se para todo. Porque nos siguen asesinando. Pues yo voy a la huelga este 8 de marzo porque me parece muy importante resaltar todos los derechos que tenemos las mujeres que se están obviando. Y hasta que no lo paremos el mundo y no lo paremos económicamente, la gente no se va a dar cuenta de lo que valemos. Yo voy a la huelga porque, sinceramente, yo estoy hasta el coño de que nos maten, de que nos valoren menos, que nos traten como objetos, como sus sirvientas, como las cuidadoras, y no, hasta aquí basta. Queremos un mundo mejor, obviamente no en este sistema, en uno mejor, y por eso, por mis compañeras, por todas las que no están y las que no pueden salir a la calle. Para formar lazos entre nosotras y empoderarnos. Porque para reivindicar lo que es el feminismo, que es un movimiento, es una teoría política y un movimiento social que tiene 3 siglos, y en 3 siglos no hemos conseguido todavía tener los mínimos derechos sobre nuestro propio cuerpo, sobre una igualdad real a nivel salarial, a nivel de trabajo. No hemos conseguido visibilizar que la estructura, o sea, que el sistema realmente es el patriarcado. No es que el sistema tenga rasgos patriarcal sobre los que se asienta el capitalismo o cualquier otro sistema político, sino que el propio sistema es el patriarcado, y es lo que tenemos que visibilizar, que todo está un poquito en función, todo el sistema económico, social, cultural, etcétera, del trabajo gratuito que hacemos las mujeres. Entonces lo que queremos realmente es visibilizar que si dejamos de hacer ese trabajo gratuito, se hunde el sistema. Pues a mí me parece muy importante también que se va a tratar el eje de los cuidados, que también es algo que se obvia todo el rato, y yo creo que si las mujeres paramos ese eje, los hombres se van a dar cuenta de realmente el valor de los cuidados. Fundamentalmente por el montón de mujeres que las están pisando todo y no pueden hacerla. Me revuelvo en casa, ¿no? Porque yo no trabajo, pero yo cuido, yo doy de comer, yo friego, yo lavo, yo todo, si no te rebelas ante lo que está pasando, ¿no?, ante este mundo patriarcal brutal, pues no, nos seguirán pisando la cabeza hasta el final, pero no solo a las mujeres, sino a todos. Que hay un binarismo de género también y yo qué sé, pues una opresión a partir del género y de la sexualidad económica también, está el techo de cristal, no sé, como que hay un montón de razones por las que estar, ¿no?, ahí a tope. Lo mismo, nos sobran los motivos. Yo hago huelga porque soy mujer y porque soy mujer trabajadora. Porque aunque esta huelga es para todas las mujeres, es sobre todo para las mujeres trabajadoras. Porque es una huelga de clase también. Porque sí, porque estoy hasta las tetas ya y los ovarios. Hay que revertir este sistema opresor patriarcal capitalista. Que estamos todos fatal y todas, sobre todo todas. Estamos mucho peor, en una situación mucho peor las mujeres que los hombres. Entonces, si no nos damos cuenta y por nosotras mismas tomamos las riendas para cambiar esto, no hay nada que hacer. Tenemos que poner los cuidados y la vida en el centro y trabajarlos de forma comunitaria y decir al resto y sobre todo a los compañeros que tienen que asumir ese papel también y cuidarnos mutuamente.